pidiendo. No más un favor te pido, ya no me andes perturbando. No me gustas para mí, no te vayas alegrando. Porque me echas de tus ojos como que estás enojada. Si sabes que tus enojos a mí no me importan nada. Hoy yo lo siento por ti, si es que estás enamorada. Que yo vengo a verte, pues te quedas con las ganas. Vengo a ver a la de enfrente. No me culparás a mí, culparás tu mala suerte. Pero si después de todo quieres que yo me contente, tendrás que quererme mucho, mucho más que a la de enfrente. Me dejes entrar pa' dentro un momento solamente. Ya no me andes perturbando. No me gustas para mí, no te vayas alegrando. Porque me echas de tus ojos como que estás enojada. Si sabes que tus enojos a mí no me importan nada. Hoy yo lo siento por ti, si es que estás enamorada.